eras buena, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. El suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. Eso dalo por hecho. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quieras. Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar los farsantes. Voy a hacer que tu hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante.